Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy bien. Yo me encuentro bien, contento, feliz el día de hoy porque estoy con ustedes y estoy agradeciéndoles, antes que otra cosa, que me regalen lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Y el día de hoy estamos transmitiendo desde el exterior, así que tal vez escuchen muchos sonidos de autos, motocicletas, viento y demás, pero digámoslo así, estoy en un cafecito aquí, bien coqueto, sentado en la parte exterior, en la terraza, de un lugar que se llama Cinema Café. Entonces ahí los invito para que lo busquen en Instagram, en Facebook Cinema Café, en Instagram Cinema Café HGO. Y estoy aquí en la terracita disfrutando de un rico y delicioso cafecito, un flat and white. Y muy contento, porque el día de hoy quiero hablar de algo, de muchas cosas, en realidad, de muchas, muchas situaciones que pasan con respecto al día a día de la vida, con respecto al cómo vamos a ir avanzando y evolucionando o incluso involucionando. Porque pareciera ser que no entendemos, pareciera ser que la vida nos pone la misma situación una y otra vez, y no hay un progreso, no hay un avance, y se complica bastante, ¿eh? Fíjense, surge la oportunidad de tener algo propio, surge la oportunidad de ir avanzando y poder hacerlo de una manera autónoma, pero los miedos hacen que no avancen e incluso que retrocedan 10 o 20 años al pasado. Qué interesante es esta situación. Y lo vi con una persona. Bueno, en realidad esta semana pues lo vi con varias personas. Algo quiso decirme la vida. Sí. Verán, la situación es la siguiente. Había unas personas... Adiós, auto. Había una persona que estaba dispuesto a lograr su independencia. Ya tenía todo para rentar. Ya tenía todo para mudarse e iniciar un nuevo estilo de vida. Pero surgieron los miedos. Surgió el, híjole, está lejos el lugar a donde me voy a mudar. Híjole, no, es que está feo el lugar. Y no me refiero a la zona, sino me refiero al espacio en donde iba a vivir. Híjole, es que no tiene todo lo que a mí me gusta. Y entonces surgen barreras para evitar independizarse. Y eso genera enojo, genera inconformidad, genera hasta culpa. Y yo los invito a que en este momento hagamos una reflexión cada uno de nosotros y preguntémoslo. ¿Qué me está diciendo la vida? ¿Qué decisiones debo de tomar? ¿Y si son o no son las correctas? Ojo, no estoy juzgando, porque esto no es juzgar, sino más bien es o estás teniendo un trabajo de conciencia, estás teniendo un trabajo terapéutico, ya tienes todo para avanzar y de repente no das el paso, no te pones en marcha. Y retrocedes un paso, y retrocedes tres pasos. Y como se los comentaba, retrocedemos 20 años. Y pues bueno, tal vez retrocedamos una vida. Y en la próxima oportunidad que tengamos, los que creen en la reencarnación o en esta rueda del samsara, pues se va a volver a presentar la misma situación hasta que avancemos. La vida es como si fuéramos a la escuela. Tienes que pasar primer año, segundo año, bueno, ir a la educación primaria, de ahí saltar a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, al posgrado ahora. Pero tienes que ir avanzando. Es bien cómodo quedarse en un lugar. Es súper cómodo y no estoy juzgando la zona de confort porque esa es otra cuestión. Pero si tu vida, si tu esencia te está diciendo muévete, muévete, tu espíritu dice ya, ahí está la oportunidad. Y tu mente con los miedos y los bloqueos que estás teniendo te frena. Pues algo más se tiene que hacer ahí. Algo más tenemos que entender. Entonces, esta primera reflexión quiero dejarla de esa forma. A ver, ¿qué te está presentando la vida para que avances? Porque te la está dando, ¿eh? No es como, híjole, es que no hay avance. No, sí, sí hay avance. Solo no culpes a los demás. No culpes al medio, no culpes a la sociedad. Mejor pon pausa, reflexiona y entonces sé responsable de las decisiones que tomas y no se quejen. Esto es un trabajo de conciencia, por supuesto. Y todas las personas tenemos estas grandes oportunidades de conciencia. Todos y cada uno de nosotros. Piénsalo. Reflexiónalo. Y si crees que es momento, pues pasa a la acción. Da ese paso, ese salto de fe. Y sí, es difícil. Y sí, duele. Y sí, se complican las cosas. Pero es la vida. Cuando estás creciendo, observen a los niños cuando están creciendo, literalmente. Están llorando porque les duele sus huesitos, porque algo, no entienden la transformación que está teniendo su cuerpo. Y duele, y nos da miedo. Y es como en este momento, a lo mejor podría estresarme y decir, oh, el viento está muy fuerte y no puedo grabar, no puedo transmitir. Bueno, pues es lo que hay en este momento. Y me adapto. Y lo disfruto. Esa es una clave bastante interesante. Es, a ver, abre los ojos. Deja de culpar a medio mundo. Sé responsable de tus actos, de tus acciones. Y entonces da ese salto. Eso que quieres lograr. Eso que te hace sentir bien, que te hace sentir estar en paz, que te hace descubrir esta belleza llamada vida, con sus emociones negativas y con sus emociones positivas. Al fin y al cabo, la evolución es personal. El camino que estamos teniendo es un camino solitario, es individual. ¿Sí? Pero también podemos acompañarnos. Y eso está lindo, eso es bonito. Te acompañas de una pareja, te acompañas de tus amigos, de tus amigas. Y avanzas constantemente. Avanzas hacia tu descubrimiento. Y lo pasas padrísimo. Y me encantaría, y yo creo que voy a evocar algunas películas el día de hoy. ¿Qué les parece? ¿Les agrada la idea? Recuerden mantener esta vía de comunicación ahí a través de nuestra página de Facebook. Psicólogo Joel Rojas. Entre Joel y Rojas hay un guión. Escríbanos a través de resistenciaradio.com. Ahí estamos también. Se pueden lograr grandes cosas. Siempre y cuando haya este canal de comunicación. Siempre y cuando logremos descubrir qué es lo que nos conecta. Y son muchas cosas. Entonces, la decisión es suya. La decisión es completamente suya. Y vamos a escuchar una rolita, a ver qué tal, qué les parece. Es del soundtrack de una película que está muy de moda ahorita. Y no es... Bueno, sí, la verdad es que sí es. Y es de Disney, Pixar, y vamos a escuchar de... No se habla de Bruno. No, no, no. Ahí regresamos. ¿Qué tal? Qué fuerte, qué intenso toda esta parte. Qué fuerte el tener que ocultar a alguien. Pero bueno, vamos a entender el medio sociocultural que refleja esta película llamada Encanto, que más o menos nos hablaría de qué será. De los años, tal vez, 40, allá en alguna comunidad de Colombia. No juzgamos, pero hay muchas cosas que se pueden rescatar. Y yo creo que la lección que hay que aprender aquí, definitivamente, es hablar para no repetir patrones que sean destructivos. Y otra cosa bien interesante, pues aguantar, porque este personaje, trayendo a su mente esta película de Encanto, pues el personaje Bruno, realmente la gente no hablaba de él o lo juzgaba porque él no les decía su futuro como las personas lo estaban buscando. Y qué padre, ¿no? Qué padre poder decir, oye, ¿qué onda? ¿Soy buena persona? Dime que sí soy buena persona. Híjole, qué padre. Dime que no voy a... La canción me dijo que iba a ser panzón. Y fui panzón. No fuiste panzón por una profecía. Fuiste porque no te cuidas en tu cuerpo. Lo que eres ahora es el resultado de tus acciones pasadas. No culpes a alguien que simplemente, en este caso, tiene el don de la profecía. Él simplemente dice lo que puede pasar. Tú decides cómo tomarlo. Y si decides culpar a un tercero por las desgracias de tu vida, pues creo que es momento de regresar y poner atención. Nuevamente, recuerden que todo este trabajo psicológico tiene muchísimo que ver en darse cuenta de las cosas. Darse cuenta. De donde decía, a ver, déjenme ver si no me equivoco. Ay, no recuerdo Aristóteles. ¿Sócrates, tal vez? No, yo creo que Aristóteles, que decía que qué pena sería que una persona no llegase a conocer los límites de su fortaleza y de su belleza física. Está hablando del autocuidado. Ser responsable del autocuidado. Y no te preocupes porque alguien te profetiza que vas a ser panzoncito o panzoncita. Vuélvete responsable. Hablar es muy importante. Es enfrentar la vida. Es afrontar la problemática que se está presentando en una familia y no ocultar. Que si bien ubicamos este contexto de la película, repito nuevamente, a mí se me hace una película de los años 40. ¿Saben qué? Me recordó a esas películas de Pedro Infante, del cine de oro mexicano, de Los Tres García y Dos Tipos de Cuidado y demás. Sí, yo espero que ustedes hayan visto alguna de esas películas. ¿Cómo se ocultaba la información? Era el contexto de esos momentos. Y si bien ahora el problema es que se grita para no hablar de una problemática en concreto, se grita, gritamos y gritamos. Cuando realmente podemos sentarnos y platicar, entender de qué lado está llegando la problemática. Otra cosa que igual me encantó de esta película, ¿saben qué es? El descubrir tus virtudes. Cuando una persona, fíjense, la situación está así, espero que ya hayan visto esta película, si no, alerta de spoiler. Pero la trama es que viven en el encanto, en un encanto, y esta familia tiene diferentes poderes. Y los poderes, claro, funcionan para ayudar a la comunidad, y mientras ayuda a la comunidad, todo está bien. Pero nuevamente la responsabilidad se la carga a cada individuo. Hay un personaje que es súper fuerte, es una chica poderosísima. Oye, tú haces todas las actividades de fortaleza que se requieran. Y a lo mejor aquí hay una trampa del ego, porque si reconocen la fortaleza de esta chica, sin embargo, pues ella se llega a cansar y llega a flaquear. Y como ya no está así haciendo lo que los demás quieren, lo mismo que pasa con Bruno, pues se empieza un poquito a juzgar. Y no aceptamos que también nos cansamos, que también nos equivocamos, que también necesitamos un espacio para nosotros mismos, para ti misma. Imagínense nada más, qué interesante. ¿Cuál es el espacio que te das? ¿Te das la oportunidad de poder poner una pausa a tu vida? Y estoy hablando de pausas de 5 minutos, no un año sabático. Claro que si tienes los elementos, las herramientas, pues tómate un año sabático y encuéntrate. Pero si no, 5 minutos. Siéntate 5 minutos y cuestiona. ¿Hacia dónde vas? Cuestiona cómo te sientes. Y si estás haciendo lo que tú quieres o estás haciendo lo que las demás personas quieran que tú hagas. Y no te das cuenta cómo reaccionar, ya que, imagínense esto, ya que es correcto, ya que me está solucionando mis problemas, ya que, pues, tú resuélvelo, yo no me muevo. Aquí hablamos nuevamente del autodescubrimiento. Encuentra tus virtudes. No hay que esperar que un elemento mágico, un ritual, una ceremonia nos las den. No, no, trabaja contigo constantemente. Esfuérzate, descúbrete, entiéndete. Qué bonito se siente cuando de repente vas cambiando y ¡pac! Te llegan esos insights de ¡oh! Sí, es cierto, me vale, se me vale enojarse y estoy enojado y estoy triste y descubrí que no me gusta el betabel y por qué estoy comiendo betabel, por decirlo de alguna manera. Se vale descubrirse, se vale entender hacia dónde va este proceso llamado vida, se vale entender hacia dónde quiero llegar. Fíjense que, igual, recordando esta película de Encanto, pues la chica, la protagonista, que no tiene ningún poder, entre comillas, es la relegada. No precisamente tienes que formar parte de un cierto grupo para ser feliz. Encuentra tu camino, descubre tu esencia. Y entonces vas a comenzar a brillar. Y por supuesto, esto también va a traerte consecuencias. ¿Cómo cuáles? Habrá personas a las cuales no les caigas bien. O habrá personas a las cuales ya les caigas todavía un poco mejor. Porque se atreven a aceptarte tal cual eres. Es verdad que en las familias siempre hay una guía. Ahí está la matriarca en esa película. Lleva todo el peso, incluso toda la responsabilidad de la familia y de la perfección e incluso de la comunidad. Ah, hay que ayudar, hay que aportar, hay que respetar, por supuesto. Sin embargo, siempre... Adiós, amigo moto. Bye. Miren, otro motociclista. Bye. Siempre hay que entender cuál es tu proceso de avance. ¿A dónde quieres llegar? Y una vez que lo descubras, que lo entiendas, te aseguro que te vas a sentir un poco más libre. Y habramos avanzado. Vamos por otra canción. Vamos a disfrutar este proceso

Sí. Todas estas transformaciones que ellos lo ven como un panda, como un monstruo que hay que dominar. O sea, vienen una serie de cambios físicos, fisiológicos, que se vuelven para la familia, principalmente para la mamá, en este caso, se vuelve algo que se tiene que controlar, algo que no puedes expresar, que tienes que ocultar incluso. ¿Y cómo es la perspectiva? Igual con las amigas, que las amigas, una vez que la descubren, pues apoyan esta situación porque están conociendo otra faceta de la personalidad de su amiga. Eso es algo increíble. La verdad sí se los recomiendo bastante, y analícelo un poquito porque tiene que ver mucho igual con las emociones. La educación tradicional de la abuela, del abuelo, del papá, de la mamá, pues nos dicta que tal vez hay momentos en los cuales tú tienes que ocultar tus emociones y tus sentimientos. Y al final vamos descubriendo que no tiene que ser así. Ya estamos en otro momento histórico en donde es muy importante hablar de ello. Es muy importante hablar de las emociones, hablar de los cambios, hablar de todo este proceso que, si bien en la película incluso toman esta primera situación de que la mamá dice, entiende a su hija porque tiene este cambio, dice su primer, es su menarca, pues hasta la mamá le ofrece toallas sanitarias. Pero es más profundo aún que un cambio fisiológico. Son las emociones. Las emociones que te llevan a un autodescubrimiento y que no es tan aceptado por los demás. Bastante interesante, ¿cierto? Ojo, no solo las mujeres cambian van por estos procesos de cambios hormonales, también los hombres tienen estos cambios hormonales, solo que se van viendo de una forma un tanto diferente. Sería bien interesante. Es más, si quieren dejarnos en sus comentarios, ¿cómo es los cambios que sufre un hombre a nivel hormonal? ¿Existirán? ¿Le pondremos atención a estos pensamientos? Porque incluso comentaba, a lo mejor para ser niña es más divertido en la adolescencia cuando tienes a tus amiguitas. Porque gritan y se expresan y un descubrimiento y están ahí unidas, pero los hombres no, es más restrictivo, es como que cambios, bastante, ni siquiera expresamos lo que estamos viviendo. ¿Cómo vivieron ustedes? A ver, sería bastante interesante conocerlo. ¿Cómo vivieron estos cambios de transformarse de ser niños a convertirse en adolescentes? Estos cambios tan interesantes. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que los cambios son buenos al final del día y se disfrutan cuando se aceptan estos cambios. Se vive todavía de una forma más libre. Se pueden lograr grandes cosas cuando se aceptan los cambios. ¿Hacia dónde te vas a ir avanzando? ¿Vas a ir avanzando? Son grandes cuestiones. Son grandes preguntas. No voy a hacer spoiler porque recién está esta película. Está de Red. Sí se las recomiendo que la vean. Está en Disney Plus, ahí la pueden ver. También está Encanto, ahí lo pueden ver. Que estamos hablando de estas películas. Y para ir cerrando este tema, cuestiónense, pónganse una pausa en su vida, por favor, y pregúntense hacia dónde están avanzando, hacia dónde están yendo. Y entonces descubriremos grandes cambios. Ajá. Pues vamos a ponerle aquí una pausa y vámonos a escuchar otra canción porque ahora sí estamos poniendo varias cancioncitas. Disfrútenlas, nos vemos para hablar de otro tema en cuanto regresemos. Recuerden, estamos en Resistencia Radio. Yo soy su amigo Joel Rojas y estamos en Psicoevolución. ¿Qué tal? Ya regresamos y vamos a hablar desde otras perspectivas. Vamos a enlistar algunas recomendaciones que nuevamente las invito a la reflexión. La primera cosa que hay que entender ahora es que no todo el mundo es tu amigo. ¿Te has dado cuenta de eso? No todo el mundo es tu amigo. Alguien me está viendo con caras aquí. Mi directora, la maestra Kirelli, me está viendo con ojos de furia. Pero es realidad. ¿Esto qué puede significar? Que no tienes que confiar. No tienes que confiarle, mejor dicho, a cualquier persona la información de tu vida personal. Y esto se complica un poquito por el hecho de las redes sociales. La privacidad es un lujo y es valiosísima. Y no nos estamos dando cuenta de que ya la perdimos, todos los que estamos en las redes sociales. Es real, ya no existe esta privacidad. Y puedes encontrar pseudo amigos que podrían estar aparentando ser totalmente amables contigo, pero simplemente es una conveniencia cuando no hay una amistad real y sincera. Entonces hay que poner bastante atención en este proceso. Recuerda, no todos no todo el mundo es tu amigo. Eso es bien interesante. Algo más que debemos de tener que ir teniendo es lo siguiente: ve por tu propia seguridad. Y invitando a mi amigo Abraham Maslow, esta es la segunda necesidad dentro de su pirámide de las necesidades básicas: la seguridad. Fíjense, y tiene que ver con nuevamente con todo este contexto de las redes sociales y demás, porque una vida privada, déjenme decirles que es una vida feliz, porque no tienes que aparentar absolutamente nada. Y también se convierte en algo seguro, porque no sabes quién está viendo tus redes sociales. No sabes que a lo mejor te están checando en tu estilo de vida y de repente se dan cuenta que tienes un Apple Watch de 800 mil pesos o estás transmitiendo en vivo desde un iPhone 13 y no sabes quién te está viendo. Entonces, híjole, cuando menos compartas tu vida en el día a día en las redes sociales, pues es mucho mejor, más seguro vas a estar. ¿Recuerdan el juicio que le hicieron a Mark Zuckerberg? Se volvió muy famoso donde estaba ahí frente al juzgado y el juez le pregunta, creo que sí era un juez, oye, ¿tú publicarías en qué hotel te estás hospedando? Y él dice, pues no lo haría. Ah, entonces, ¿por qué el Facebook sí permite saber en dónde estás? Y él dice, no lo permite, esa es una decisión personal. Tú eliges tu privacidad. ¿Sabían ustedes que es mucho más fácil para los acosadores, para los ladrones y ladronas de identidad aprovecharse de estos datos? Y se convierte en una amenaza ahora real, una amenaza informática que día a día estamos siendo expuestos a ella. ¡Sascorras! Todo esto tiene que ver con temas de seguridad y con temas también de privacidad. Y pareciera lógico, pero créanme que hay veces que la lógica como que se nos escapa un poquito. Algo que también podemos mejorar, ahí les va otro punto, es vamos a mejorar nuestras relaciones. Al tener un estado de privacidad, nos da nos da la oportunidad de compartir realmente nuestra vida con las personas que son importantes, con la familia, con los amigos, y sin aparentar nada. Y yo sé que un montón de millennials me están escuchando, por supuesto, y también de otras generaciones, arriba la generación Z. Bueno, yo soy la generación X, esa es mi generación. The Generation X, ¿se acuerdan de ese comercial de los años 90, yo creo, Generation X? Pero también seamos realistas. Al final, el compartir todo en las redes sociales nos deja vacíos. Cuando estamos teniendo estos lazos de privacidad, se vuelve mucho más genuino las amistades. ¿Sí? Así es. Y nos permite tener un círculo pequeño de familia, de amigos y de personas en las cuales podamos confiar. Definitivamente es mejor compartir lo importante con esa persona que quieres a compartir una ilusión con 10,000 seguidores. ¿Qué les parece? ¿Les están gustando estos puntos? Háganlo saber. Comenten en las redes sociales. No les he pasado mi Instagram, entonces se los voy a pasar. Hablando de privacidad, ahí nos pueden encontrar como Joel Rojas en Instagram. Y establezcamos un canal de comunicación para saber si les gustan estos temas que estamos tratando aquí en Psicoevolución. Nuestro siguiente punto es que, por favor, no le des explicaciones a nadie. No tienes por qué hacerlo. Excepto si eres un niño, una niña, un adolescente, pues si papá y mamá están ahí, ¿verdad? O quien esté a cargo de ti. Pero fuera de eso, no tienes por qué darle explicaciones absolutamente a nadie. Porque eso sería exponer nuevamente tu vida. Imagínate que hay muchas personas que están buscando tus puntos débiles y se van a poner en primera fila para estar atento a aquello que te hace daño. Pues le das las herramientas, te pones de apechito y ya valió. Esas son grandes situaciones en la vida privada que nos puede prevenir, perdón, en esta situación. Esto de la vida pública se complica poco a poco con el paso del tiempo. Ay, qué fuerte, qué intenso todo lo que estamos aquí diciendo. Todo esto nos tiene que llevar al siguiente punto que les voy a decir, que es mantener tu mente en paz. Mantener tu mente en paz. Siéntete, híjole, satisfecho. Muchas veces las redes sociales nos llevan a un estado inadecuado de insatisfacción, porque nos estamos comparando completamente con la sociedad. Y ojo, no ves las oportunidades y las herramientas que tienen las demás personas. Solo ves el resultado final y eso solo es una apariencia. Cuando tú empiezas a compararte socialmente con alguien, híjole, eso muy probablemente puede ser un factor para incrementar síntomas que tengan que ver con la depresión y con la ansiedad. No te preocupes, deja que la gente piense de ti lo que quiera. No tienes por qué darle a nadie explicaciones y eso te va a permitir estar en paz. Recuerda, eso sí, la regla importante de no hacerle caso, de no hacerle daño ni a ti ni a nadie más. Y eso se llama respeto. de todo esto que estamos platicando, al final no quiero que se no me gustaría que se malinterpretara. La privacidad no es vivir en una cueva, tampoco. Por supuesto que no. No significa que debas alejarte del mundo, no significa que debas alejarte totalmente de la sociedad en la cual vivimos, porque al final del día es una herramienta. Simplemente empieza a elegir qué compartir y qué no compartir y con quién lo vas a hacer. Elige cuidadosamente, esa es la clave. ¿Qué datos de tu vida realmente quieres compartir? ¿Cuáles te interesan? De allí en fuera, nuevamente vamos a lo mismo, pues ser responsable de lo que estás haciendo. Vamos por una última canción. No, todavía no. Vamos por otra rola. Y regresando, les voy a platicar. Les voy a dejar una última reflexión. Y después los dejo con musiquita. ¿Qué les parece? ¿Les late la idea? Bueno, allá vamos. Mira este hogar, aguarda esperanza. Cimientos nuevos podremos vislumbrar. Y esta familia, constelación que está allá, esperará su momento de brillar. Más ardiendo han de alumbrar y cambiar de dirección. Debemos despertar, son más que solo un don. Y yo me aferraba, fue un error. Mi gran temor los alejó. Aprendo la lección, la magia no es un don. La magia eres tú, solamente tú. La magia eres tú, solo tú, solo tú. Entonces vamos a hablar sobre Bruno. ¡Es Bruno! Sí, tanto que decir sobre Bruno. Voy yo muy bien. Pepa, lamento molestarte y en tu boda preocuparte. Sudabas nerviosa y solo quería ayudarte. Te quiero a ti decir que tu hermano está aquí. Para ti lo demás a llover al de mar no me voy. Fue mi sospecha siempre, bro. Quiero disculparme, tanto lo esperé. Hey, estoy tan feliz de verte bien. Pero abrázanos ya. Pero hoy vamos a disfrutar. Ya no importa, podremos nuestro camino hacer. No sabía, no se fue, a diario lo escuché. ¿Qué será? ¡El pueblo viene para acá! ¡Hey! ¡Hay solución! ¡Hay solución! Amor por ofrecer. Sabes, mi prima es como tú. ¿Has visto a Dolores? Ok, estoy informada, bye. Te gusta hablar, proteges a tu madre y orgullosa está. De noche antes de dormir tú pues ya sueles escribir. Y aprovecho el momento por si quisieras pensar en mí. Dolores, te veo. Yo te escucho. Sí. Solo tú, solo tú. Nos casamos. Tranqui. Solo tú, solo tú. Lleno de esperanza. No es perfecto. Nadie lo es. Es cierto. Por terminar, miremos si algo falta. ¿Qué? Falta un cerrojo. Espera aquí por ti. Música. Qué padre canción. Seguimos avanzando. Deberían de ver la cara aquí de mi directora master. Aquí, de Kireli. Qué barbaridad tan bárbara. Ah, porque les he de decir que el café que me estoy tomando estoy con ella. Entonces, sí, estamos aquí en la callecita, en la terracita del cafecito de Cinema Café. Y quiero dejarles una última reflexión. Y quiero decirte a ti que me estás escuchando, hombre, mujer, niño, niña, adulto de la tercera edad, adulto joven, persona de la mediana edad, quiero decirte que lo estás haciendo bien. Quiero decirte que no te exijas tanto. Ten consideración contigo mismo, contigo misma. Estás aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Cada uno de nosotros. No se trata de ir más rápido que alguien más. Encuentra tu propio ritmo. Y si pareciera que te has detenido, no es así. No has dejado de avanzar. Estás avanzando constantemente. A veces más rápido, a veces más lento, pero no dejas de avanzar. Y es maravilloso que existas. Es genial. Date esa oportunidad de saber que qué bonito que existes. Y nunca, de los nunca, dejes de ser tú mismo, tú misma. Recuerda que te quiero mucho. Siempre hay que salir adelante. Y todo va a estar bien. Yo soy Joel Rojas. Esto es Psicoevolución, transmitiendo a través de Resistencia Radio. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Never met nobody like you. Had friends and I've had buddies. It's true, but they don't turn my tummy the way you do. I never met nobody like you. Oh. Yeah. You never know on my mind. Oh my, oh my, I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, don't cry. I'm never not be alright, oh I'll die, alright. Let's call it what it is, it's a masterpiece. Got a whole lot of love for them city streets. Tonight is the place to be. Got a big boombox and a new CD. Come on, everybody, let's tear it up. If you want mad skills, you can share with us. I want everybody to stop and stare. And you know why it's me. Woo! It's too good. Yeah. Let's go! You're never not on my mind. Oh my, oh my, I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, no cry. I'll never not be your right, or die, alright. Like you. I've never met nobody like you. Had friends and I've had buddies. It's true, with very little turn my tummy the way you do. I've never met nobody like you.